Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Oh Señor, cuán agradecidos estamos por la vida y por esta oportunidad, este regalo, este privilegio de estar congregados por este medio para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo en el que estamos. Háblanos, Señor, tenemos hambre y sed de ti. Límpianos de todo pecado, quita el yo, quita todo pensamiento, todo sentimiento, todo mal hábito. Muéstranos, Señor, en qué te fallamos, examínanos y límpianos, Señor, de pecado. Cúbrenos con la justicia perfecta de Cristo Jesús. Y pedimos que nos des ese fuego que ardió, Señor, en hombres llenos de fe como Daniel, sus compañeros, que tú les diste ese valor para estar del lado de la verdad en una hora en la cual era tan importante, Señor, estar firme del lado tuyo y tú interveniste. Que así seas con cada uno de nosotros, Señor. Danos tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo en todo el mundo. Tú tienes una manada pequeña, Señor, que guarda tus mandamientos y que está buscando hacer tu voluntad cada día. Bendice en todo el mundo tu pueblo adventista que está despierto y que te busca, Señor, y que desea glorificar tu nombre. Querido Padre, en esta hora, la hermana Ruth, ella expresa que tú eres bueno, porque cada mañana tú nos tienes aprendiendo. Gracias por su familia, porque también ellos están estudiando. Bendice la familia de mi hermana. Pide por sus amigos que también están estudiando, están también en otros grupos de estudio. Y gracias, Señor, porque tú les das ayuda y fortaleza para seguir aprendiendo. Te pido que bendigas a su nuera. Tú conoces su situación migratoria y que tú dirijas, Señor, y se haga tu voluntad. Gracias por la oportunidad de estudiar. Señor, en este tiempo tú nos estás llamando para que comprendamos estas verdades tan preciosas y que nos preparemos, Señor. Así como en 1844 hubo un pueblo preparado, Señor. Mi hermana Laura Navarrete está muy agradecida contigo porque aplicó a un nuevo empleo. Ella deseaba tener la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos. Y gracias por haberle concedido ese empleo, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú provees. Bendito sea, Señor. Hermana Sari pide por el hermano Gabriel. Está con mucho dolor por el cáncer tan avanzado. Cómo se ha adelgazado, se ha debilitado mi hermano, y a la par la familia, sus hijas, sufren al verlo en esa condición. Señor, te pedimos que hagas tu voluntad, pero que la fe no le falte a nuestro hermano Gabriel. Sé con él, sosténlo. No lo sueltes de tu mano derecha, Señor, te lo pido, y bendice a la familia también. El hermano Thomas pide para que haya buena señal ahí donde él está ubicado. Señor, pedimos que haya señal, que pueda llegar la voz, el mensaje claro para que nosotros lo recibamos en esta hora, Señor. Bendice el estudio que hemos de tener. Unge con tu Santo Espíritu al hermano Thomas, te lo ruego, Señor, y que hoy recibamos un alimento que sea de fortaleza para nuestras almas, Señor. Que una vez más tú nos hables y nos llenes de tu Santo Espíritu. Danos ese fuego, Señor, Necesitamos el poder de lo alto para testificar con efectividad, Señor. Te pido que bendigas así a cada uno de los que estamos conectados. Bendice a nuestros hijos, Señor. Atráelos, son jóvenes, atráelos cerca de ti, que ellos también tengan esa necesidad que has puesto en nosotros de buscarte y de hacer tu voluntad. Pido también, Señor, por el curso de Evangelismo en Salud, por todos los que van a participar, por los instructores, las instructoras que van a viajar de otros países. Y qué privilegio tan grande será que en este humilde lugar, Señor, se lleve a cabo. Bendice este lugar que lo hemos llamado Ministerio de la Esperanza. Señor, bendice el Ministerio de la Esperanza. Lo que hay aquí es tuyo, nuestra vida, los recursos, todo es tuyo, Señor. Dirige y bendice, Señor, lo que se ha de hacer que lleve tu aprobación divina. Amado Dios, sé con cada uno de los que estamos aquí y prepáranos que no nos distraigamos, Señor, que estemos todos en un mismo sentir con el deseo, Señor, de aprender más de ti y de hacer tu voluntad. Queda pues con nosotros y conduce a mi hermano Donald. Úngelo con tu Espíritu Santo, te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Ayer estábamos hablando acerca de la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. Hoy alcancé a escuchar el comentario de Laurita y sí, tiene esa aplicación, indudablemente. Más me gustaría comenzar por allí, haciendo el énfasis de las señales que se vieron. El oscurecimiento del sol y de la luna. En el libro que mi hermana Alondra, que gracias también a esa gente local tan linda que sus visitas al centro nos llena de alegría, esa convivencia, ese amor de familia, gracias por ello. Le dije, ¿puedes hacerme favor de compartir el libro? Porque yo lo mandé desde la mañana y no se fue. Todo el día estuvo intentando y no se fue. Se descargó el aparato que nos da señal, poquita señal de internet, y no subió el libro. Así que se lo encargué a ella. Es probable que ahora ustedes van a recibir doble el libro, porque va a irse el que yo les había enviado. En ese libro ustedes van a encontrar datos históricos que nos van a hacer ver nuestra condición actual, pobre, miserable y desnudo como estamos, porque los que comenzaron la obra, su comienzo, al principio, su desarrollo, en nada es comparado en lo que hoy nosotros como adventistas del séptimo día vivimos. En nada, esa gente, recuerdan ustedes que lo vendió todo. Vendieron todo porque creían que Jesús venía en 1844, ¿verdad? Lo vendieron, lo regalaron, se deshicieron, y era Dios permitiendo eso para que su obra cogiera el impulso que él deseaba que tuviera. No hubiésemos podido despegar, pensando en el vuelo de un avión, ¿no? No hubiese sido posible que la obra de Dios, la iglesia, el remanente despegara con la fuerza necesaria, a menos que ellos hicieran eso. Y Dios permitió, dice el Espíritu de profecía, puso su mano sobre el evento, ocultó el verdadero evento que estaba sucediendo, porque era necesario el empuje que tuvo la iglesia adventista a su comienzo. Ustedes van a ver en ese libro cosas maravillosas, y que esas historias, esos testimonios, despierten en cada uno de nosotros deseos de servir a Dios. Por eso le pedí a Dios que este himno 202 sea nuestra oración para el día de hoy. Danos el fuego que ardió en hombres, tal cual fue en Daniel, en Elías, en Jeremías. Y el himno termina diciendo: danos del cielo la virtud, danos tu espíritu, Señor. Es hora que nos agachemos y cojamos el legado adventista y no nos perdamos en tonterías que el mundo nos está tirando para distraernos. Hay algo más grande y solemne en tu vida personal. Hay algo más grande y más solemne en el remanente que está esperando tu apoyo, tus fuerzas, tus recursos. Y el enemigo está desesperado usando al otro grupo dentro de la obra de Dios. Porque recuerden algo, dentro de el pueblo de Dios es necesario que existan dos grupos, y los hay en nuestros días: trigo y cizaña. Por más que usted ame la iglesia adventista, por más que trabaje para ella, debemos de ser realistas. Hay dos grupos dentro de la iglesia. Esto de dos grupos va más allá. Estaba leyendo un libro de Pastor Morris Bendel. Estaba, apenas lo cogí, estaba en la introducción. Y en la introducción de dicho libro dice que en 1990 y de los 90 a los 95, más o menos, porque el libro se publicó en el 95, va del en los años 90, los early 90s, las encuestas, oiga esto, las encuestas mostraban que el 50% de los adventistas del séptimo día, que esas son las encuestas que a nosotros nos incumben, las encuestas de que quién va adelante, Donald Trump o Harris, eso es harina de otro costal, eso no debe de interesarnos en nada. Que gane aquel que Dios vaya a utilizar para llevar al clímax los últimos eventos. ¿Verdad que eso es lo que queremos? Yo eso es lo que quiero. Gane aquel a quien Dios va a permitir para usarlo, para que ya todo lo poquito que falte se lleve a cabo. Punto. Por eso limito mi voto, por eso no voto, por eso no le hago propaganda a nadie. Pero esta encuesta que el libro dice, esa sí me interesa, esa es de mi incumbencia, eso es de nuestro interés. El libro dice, le voy a tomar una fotografía y se las voy a compartir en algún momento del día de hoy. Espero que se vaya. Que el 50% de los adventistas del séptimo día, muy probable en Norteamérica la encuesta, no creen, escuche esto, no cree, el 50% de adventistas no creen en el juicio preadvenimiento, en el juicio investigador. Oiga, vamos a imaginar 95. Estamos hablando que hace casi 30 años atrás, dentro del adventismo en Norteamérica, que espero que esa encuesta haya sido en Norteamérica, que no sea a nivel mundial, el 50% ya no creían, hace 30 años atrás ya no creían en el juicio investigador, preadvenimiento. ¿Cómo es posible entonces que podamos negar de que existen dos grupos dentro de la iglesia? Solo así podemos estar seguros que estamos en el pueblo correcto. Trigo y cizaña deben cohabitar juntos. Así que es hora de que nos agachemos, cojamos el legado de nuestros pioneros y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Cristo viene pronto. Hay otro himno que eso será para mañana, y desde ya se lo encargo a Dios. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Es hora. Es bonito que juntos amemos la palabra de Dios, que juntos disfrutemos esto que la palabra de Dios nos está trayendo para que reavivamos el espíritu, para que nos apasionemos. Más información sin acción será una polarización la que se va a formar en nosotros. Pero información con acción será de edificación para cada uno de nosotros. Por eso nuevamente les agradezco por ser el motor impulsor. Me encantó la experiencia de ayer. Y aunque tenga que despertarme ahora una hora antes de, lo hago con cariño. Les voy a contar un dato, y quizás ustedes lo saben. Desde aquellos años en los 90, cuando conocí por primera vez a Donald Trump en televisión, por supuesto no lo conozco en persona, él siempre repite algo que yo digo, ¿cómo es posible? Si es cierto, ¿cómo es posible? Porque no conozco a nadie que pueda tal cosa. Y el tipo afirma que él por día solo duerme un estimado de 3 horas. Siempre lo dijo. Y hace poco, la semana pasada, volví a escuchar nuevamente eso en una entrevista que vi. ¿Cómo es posible que para tener, si es cierto, que cómo es posible que para tener riqueza, fama, poder, debe de limitarse al sueño? Y la Biblia nos dice que conociendo ya el tiempo, es hora de levantarnos ¿de qué cosa? Del sueño, aunque no está hablando de forma física. Es hora, mis hermanos, es hora de no darle más sueño a nuestros ojos. Es hora, este es nuestro momento áureo, que podemos dejar escrito nuestra crónica en el capítulo 11 de Hebreos, que para mí es el capítulo que no se terminó de escribir, porque hay un texto allí que dice, ¿qué más? ¿Cómo dice Hebreos 11, 20 y algo? Dice, ¿qué más dijera? Porque el tiempo me faltaría de hablar de fulano, y comienza ya a dar solamente los nombres. En esa lista de nombres debe de estar el tuyo, debe de estar el mío. Por la fe, Diógenes, cuando fue llamado, hizo esto. Por la fe, una fe que actúa, una fe que se muestra en acción. Este es el momento. Gracias a Dios por que ahora ustedes tienen el libro con ustedes. En ese libro vamos a ver cosas maravillosas. Vamos a seguir. Yo creo que Dios tiene el libro abierto. ¿Recuerdan? Así, a breve de repaso, de forma breve, como repaso. La lluvia de el oscurecimiento del sol. ¿Recuerdan en qué año fue? ¿1780? ¿Recuerdan ustedes que a Daniel se le dijo que repetidas veces, esto lo hemos visto antes, que cuando Daniel decía, yo oí pero no entendí, y se le dijo, Daniel, cierra las palabras de este libro porque es para tiempo del fin. Las señales astronómicas que se vieron en el cielo, las señales naturales que se vieron en el espacio, el oscurecimiento del sol en 1780, el 19 de mayo. Dice la historia que fue desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche que se quedó como una tela negra. No se vio nada, nada, nada, absolutamente nada. De 11 de la mañana a 11 de la noche. Estas señales en el cielo, Dios, ayer lo afirmaba, lo decía, Dios conmocionando, Dios trayendo la atención, Dios despertando las conciencias, Dios diciendo es alguien iba a comenzar a preguntarse qué fue esto, por qué sucedieron, qué hay detrás de esto, y llevó a un buen número a buscar información en la palabra de Dios, porque la filosofía, la astronomía y todas las otras ciencias eran inútiles para poder explicar lo que estaba aconteciendo. Así que la palabra de Dios era la que tenía la respuesta. En 1780, al final de aquellos días, decía San Mateo lo que vimos ayer, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Dios estaba llamando la atención a qué. Laurita dice, bueno, que Jesús iba a pasar ya del lugar santo al santísimo. Esa era la sexta fiesta. Dios está llamando la atención a la quinta fiesta. Dios está llamando la atención al mundo para que escucharan a sus siervos. Iban a ser los siervos, los mensajeros, los que darían el mensaje de que Jesús estaba pasando de lugar santo a lugar santísimo. Mas las señales del cosmos era para que se escuchara la voz de los siervos de Dios que traían ese mensaje: Cristo está volviendo. Cristo va a volver. Veamos qué es lo que encontramos en el libro, en la página donde nos quedamos ayer. La mía es la 61, pero es diferente a la tuya. Es donde dice una proclamación mundial. Ok, en lo que les mandamos ayer, está en la página 84, la lluvia de estrellas, también se vio en Europa, esa la leímos. Una proclamación mundial. Es la página 85. Acá conmigo. ¿Puedes leer, Dio, por favor, justo donde nos quedamos en ese párrafo? El alcance del mensaje fue descrito de forma precisa por el editor de La Voz de la Verdad de Rochester, New York, en su edición de enero de 1845. El Evangelio Eterno, conforme descrito en Apocalipsis 14, del 6 al 7, ha sido predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, pues ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. No hay ningún caso que pueda ser más comprobado con hechos que este, de ser este mensaje llevado a toda nación y lengua debajo del cielo en los últimos pocos años, con la predicación de la venida de Cristo en 1843. 1843 en el calendario judaico, 1844 en nuestro calendario. O muy en breve. A través de palestras y publicaciones, el clamor fue oído por todo el mundo y las palabras llegaron hasta los confines de la tierra. Algunas personas desactualizadas en cuanto a los acontecimientos consideran que el movimiento del segundo advento quedó limitado a cierta área geográfica, suponiendo que la obra estuviese ligada a Guillermo Müller y a algunas centenas de ministros con él asociados en la porción norte de los Estados Unidos. Puede ser una sorpresa para tales personas descubrir que el movimiento en América, donde Müller y Himes fueron líderes preeminentes, representó apenas una pequeña porción de un gran movimiento que, como dice arriba, llegó a los confines de la tierra. Ok. ¿Quiénes de nosotros sabíamos estas declaraciones? Que lo que estaba sucediendo de 1833 y 34 a 1843 y 44 no fue un evento que realmente sucedió solo en Estados Unidos. Fue a nivel global. Nosotros muchas veces cuando hablamos acerca de la obra de Müller, nos centramos en Estados Unidos y algunas en Europa, ¿no es cierto? Pero esto fue abarcante. Recuerden que todo lo que nosotros sabemos no es todo lo que sucedió. Como bien diría el apóstol Juan en su libro, hay muchas otras cosas que Jesús hizo que de plano, si se escribiría una por una, no cabrían los libros en el mundo. Pero solo está registrado aquello que conviene para nuestra salvación. ¿Cómo fue ese evento, ese movimiento que simbolizaba la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, siervos de Dios con voz de trompeta anunciando a su pueblo su pecado, que se arrepintiera porque Cristo venía en 1840? ¿Eso se llevó a cabo en todo el mundo? Cuando San Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio, el evangelio, las buenas nuevas que tiene el remanente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio es esto delicioso, esta comida que Dios nos está dando, es lo que debe de llevarse a todo el mundo. Escucho a veces a pastores que se alegran y se conforman en saber de que los pentecostales, metodistas, bautistas e incluso católicos están predicando en todo el mundo y que se está logrando lo que Jesús dijo y que va a venir. Perdóneme, pero la Biblia dice este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio eterno, que incluye: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo. Y ese evangelio lo tiene el remanente. Ese evangelio es el que debe de llegar a todo el mundo. Y alégrate esta mañana al escuchar la historia de cómo fue hace atrasito, 1833 y 34, 1843 a 44, que todo el mundo fue llenado con ese mensaje. Sin televisión, sin internet, sin aviones. ¿Cuánto tiempo le puede llevar al remanente llevar el mensaje de verdad, el evangelio eterno a todo el mundo nuestro? ¿Cuánto tiempo? Se conducían con barcos en aquella época. Se conducían con caballos. No habían carros. Queridos, lo que falta por cumplirse no va a durar nada, porque Dios hará su parte. ¿Cuál es su parte? Conmocionar al mundo, despertar al mundo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Ayer hablaba con mi hermano Jorge y salió en nuestra conversación, el diálogo acerca de lo que experimentan las personas que van a las cárceles aquí en Guatemala, que alguien va a una cárcel, le dan una paliza de aquellas. Vi con mis propios ojos a uno que salió todo moreteado. Él se quitó la camisa delante de mis ojos y me mostró los moretes que llevaba, los, ¿cómo le llamamos? Moretones, ¿verdad? Uh-huh. Hematomas. Uh-huh. Y que llevaba en el cuerpo. Y lo hacen para que la familia pague a la mafia dinero. Estamos hablando de unos 10, 20, 30 mil quetzales. Entonces, cuando la familia paga ese dinero, ya no lo golpean. Entonces, ya puede estar tranquilo en la cárcel. Y le decía a Jorge, eso que estamos viendo es para el remanente, es para nosotros. Nosotros somos los que vamos a ir a la cárcel y nadie debe de pagar nada por nosotros. Nadie.